Desgraciadamente no había avisado que podía pasar, que no tuviera tiempo como para salir en directo al aire, así que tenemos, sin embargo, en grabaciones, la voz de Gabriela Liguori, del CAREF, ¿no? La Comisión para, de Argentina para los Refugiados e Inmigrantes, y queríamos preguntarle respecto, bueno, de la situación xenófoba, ¿no?, que se dio en el Congreso luego de la feroz e incausada represión cuando la protesta por el presupuesto 2019. Y bueno, y ahí detuvieron a inmigrantes que con toda la xenofobia que desgraciadamente se está viendo últimamente recorrer el Cono Sur, el gobierno quiere inmediatamente deportarlos, yendo incluso en contra de toda ley, ¿no? Así es, recordemos que protestar en la Argentina es un derecho. Exactamente. Y migrar también es un derecho, ¿no? Totalmente. Y no te pueden deportar sin causa, y el tema es que tampoco tienen causa, ¿no? Porque ni siquiera pueden demostrar que hayan estado en la protesta, y si demuestran que estaba en la protesta, y loco, está protestando, ¿cuál es el problema? Sí. Tengo mi derecho a hacer. Así es, así que bueno, ¿te parece que escuchamos el audio o querés repetir las preguntas? Así es, porque va a responder Gabriela a tres preguntas. Primero, ¿cuál es la opinión que tienen desde el CAREF respecto a la detención y el intento de exportación de estos compañeros trabajadores migrantes? Luego, el proyecto de ley que está agitando el gobierno, ¿no?, respecto de los inmigrantes. Y también, ¿cuáles son, a pesar de que eso todavía no es ley, cuáles son las dificultades administrativas que hoy tienen los migrantes respecto de poder realizar su trámite de erradicación o nacionalización? Por lo tanto, vamos, Panchito, larga el plato y vamos a las respuestas de Gabriela Liguori, del CAREF. Las recientes detenciones de migrantes durante la protesta por el tratamiento del presupuesto 2019 son una distracción para toda la población, para toda la ciudadanía, y a su vez la generación de una falacia que sirve al gobierno y a los legisladores amigos para promover un cambio a la ley migratoria. Entendemos que es una estrategia política perversa que busca tapar, encubrir lo importante en este momento, es decir, el ajuste, la represión de la protesta y la criminalización de quienes se ponen al frente de estas protestas y salen a las calles. Y a su vez pone el foco en un grupo sobre el cual el Estado hace tiempo pretende restringir derechos y cercenar su participación ciudadana. Va hacia una narrativa de creación de un enemigo interno, como ocurrió en los 90, donde tuvimos también situaciones de discriminación y xenofobia graves, y antes aún con la ley de residencia de 1902. Parece que no aprendemos de nuestra propia historia. Genera falsedades que producen mucho daño en la población migrante, pero también en toda nuestra sociedad, digamos en el conjunto de la sociedad, porque incitan al odio y a la confrontación entre habitantes de una misma comunidad. Los cambios que el gobierno anuncia y que algunos legisladores impulsan en la ley migratoria argentina son de carácter restrictivo y regresivo. Toman el ejemplo de legislaciones migratorias existentes en Estados Unidos o en la Unión Europea y tienden a impedir u obstaculizar el ingreso al país de la población migrante, así como el acceso a la regularidad migratoria, es decir, a que puedan llevar adelante los trámites para tener sus papeles en el caso de diversos grupos de migrantes, en particular de aquellos en condiciones de más vulnerabilidad. Uno de los grupos que termina siendo siempre el más afectado son aquellos que por diferentes razones emprenden una migración forzada o sin toda la información, entonces terminan en situaciones de migración irregular. Y entre ellos claramente son los más pobres siempre quienes terminan siendo los más perjudicados, ¿no? Por otro lado, este tipo de medidas alimentan una perspectiva xenófoba y criminalizadora de la migración en sí, partiendo del supuesto de que el migrante es alguien de quien el Estado Nacional debe proteger a su ciudadanía, ¿no? A sus ciudadanos, dejando por fuera a quienes no han nacido en ese lugar. Genera falsas imágenes que promueven la exclusión, la discriminación, la persecución por el simple hecho de no ser nacional. Y a su vez instalan el temor entre las personas migrantes a acercarse a las instituciones, con todo lo que ello implica en términos de marginalización social, empujando a gran parte de estos grupos a no tener otra alternativa más que la del acceso a mercados informales de trabajo, por ejemplo, que son aquellos que en términos generales terminan llevando a situaciones de explotación. Lo mismo ocurre con la vivienda, ¿no? Altos costos por espacios en muy mal estado. Terminan teniendo menor acceso a la atención de la salud, con todas las implicancias que esto tiene para la propia persona y para la comunidad en sí. Dificultades para acceder a condiciones de igualdad en la justicia, entre otros aspectos. Por ende, podríamos decir que generan mucho daño tanto en la población migrante como en el resto de la comunidad, ¿no? Debilitando la capacidad de una sociedad y de un Estado para integrar, incluir y generar condiciones de vida dignas para todas las personas. Los trámites migratorios aumentaron de una manera exponencial durante los últimos años. La Dirección General de Migraciones pasó de cobrar 300 pesos para el inicio de un trámite de personas que son del Mercosur a 3.000 pesos en este momento. Y para quienes no son del Mercosur, esa tasa pasó de 600 pesos hace un par de años a 6.000 pesos en la actualidad. Por otro lado, los turnos se están otorgando de aquí a un año, es decir, personas que tienen toda la documentación para poder tener su radicación, hoy en día no pueden acceder a ellos porque el propio Estado está dilatando ese trámite. Si la persona por alguna razón necesita tener ese trámite antes del año, puede pedir lo que se llama un turno express, que es algo que han inventado no hace mucho tiempo atrás, pero ese turno express tiene un costo extra de 10.000 pesos. Claramente, ninguna persona en condición de vulnerabilidad, en condición de pobreza o con un trabajo como el que se puede conseguir sin papeles en este país puede cubrir esos costos. Junto con ello, se ha restringido notablemente el acceso a la eximición de la tasa migratoria, que es un derecho que asiste a quienes no tienen suficientes recursos económicos. Migraciones viene sistemáticamente desestimando certificaciones de falta de ingresos emitidos por autoridades que tienen competencia en la materia, como pueden ser los juzgados de paz o los centros de gestión y participación o lugares como los de un programa que se llama Atajos. Y pide más y más pruebas sobre la falta de recursos, informes socioambientales de trabajadoras sociales, etc. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, genera irregularidad migratoria, que lo importante es plantear que es producida desde el propio Estado, y un obstáculo económico casi imposible de resolver para muchas familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Bueno, ahí pasaba Gabriela Liguori, de CAREF. No pudimos tenerla desgraciadamente al aire, pero muy muy revelador el testimonio respecto de estos tres.